Y bien, la verdad que estamos bastante organizados. Ya tuvimos la promoción fin de semana pasado, así que ya más o menos estamos a full. Y hoy y mañana también hay promoción con el Banco Provincia y con el Banco Nación. Bien, contanos bien cómo son esas promociones. La promoción del Banco Provincia esta vez es con tarjeta de crédito y 6 cuotas sin interés, o sea, de 16 mil pesos, 16 mil 500 pesos te devuelve 5 mil, y en 6 cuotas sin interés, o con tarjeta de débito también, que este año está, que otros años no estuvo. Y Bien. también tenemos hasta el 24 la promoción del Banco Nación, que tiene el 30% de descuento, y si sos cliente modo, también tiene más descuento, te da 2 mil pesos más por transacción. ¿Qué es lo que más no, notaron en principio que se están llevando? Y todo, ahora es más mochilas, cartuchera. En sí llevan todo, pero hay gente que lleva la mochila y la cartuchera y después lleva todo la librería. Bien, y bueno, contanos, vos como experto, ¿no? Más o menos, ¿en cuánto es el gasto para una compra general que es mochila, cuaderno, carpeta, lápices de colores, más o menos lo básico? Y según qué mochila, porque hay mochila Claro. de 35 mil pesos que arranca Lo con más, carrito, claro, lo más pero lo más accesible. accesible, calculale que son 7 mil, 8 mil pesos. El todo completo. Más o menos algo Más o menos. completo de lo más económico. Después ya te digo, tenés mochila de 10 mil, de 20 mil, de 35 mil, según lo que compres. Claro. Y también algo que se destaca todos los años son las temáticas, ¿no? O digamos, esos personajes que es lo que más compran por alguna razón, sobre todo en la etapa más escolar. ¿Cuál es, por ejemplo, el que podemos destacar en el Y local? hoy ponerle las carpetas del mundial que no vinieron ayer, que no había ninguna, es como la remera de la selección, Claro. porque tiene las tres estrellas. La gente está esperando la carpeta de las tres estrellas y llegó ayer, Claro. pero ya se están revendiendo. Bien. Bueno, notamos mucha variedad. También, bueno, obviamente se puede comprar en efectivo. Tienen diferentes ofertas, digamos, Sí, diferentes descuentos con las sí. tarjetas, Y con así las que. tarjetas tenemos tres cuotas sin interés con las demás tarjetas bancarias. Bien. No con. O sea, con las tarjetas bancarias tres cuotas sin interés, con la de Provincia 6 y con la de Nación 3. Bien, perfecto. ¿En qué horarios tienen de atención? Los jueves y los viernes ahora estamos haciendo horario de corrido y después cerramos 1:30 hasta las 4 y seguimos hasta las 9 de la noche todos los días, de las 8 de la mañana. Último y breve, Pipa. ¿Hay una variación de precios del año pasado? ¿Qué porcentaje tuvieras que decir en índice general? Y yo calculo que es como la inflación más o menos que hubo, por lo menos entre un 90 y un 100%. No todos los artículos importados es lo que más se reflejó la inflación, o sea, Claro. la variación de precios. Lo de acá no tanto, pero sí, hubo. Importados como mochilas, ¿no? Eso es lo que más sufrió el aumento. Claro. Hay Porque mochilas aparte el que. problema que está es que no hay mochilas. Entonces, el gran problema es conseguirlas y tenerlas. Claro. Que cuesta un montón tener Claro. mochilas porque los mayoristas casi no tienen, hay muy poco, entonces al que tiene que comprarle. Claro. Entonces nos decís que una compra básica accesible ronda entre los 7.000 y 10.000 pesos. Más o menos. Es según la calidad que compre, Claro. porque si compras todo barato, vas a tener un precio barato. Querés comprar algo medio, ya te vas a 20 mil, ponele. 20.000. Según lo que compres. Si compras hoja Rivadavia, ya te va a salir más caro que las hojas Gloria. Pero bueno, es según el gusto del cliente, ¿viste? Hay gente que le Claro. gusta comprar hojas buenas o las carpetas buenas y no compra una carpeta común. Lo que es carpeta con licencia es mucho más caro que una carpeta lisa. Pero bueno, es lo que. A los chicos se los complace con las cosas que quieren y piden.